¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis recibido de Dios y no sois de vosotros? No eres de ti mismo, porque tienes un mundo maravilloso en tu interior, en tu naturaleza humana. Eres un alma con un espíritu y con una carne. El espíritu que tienes en tu naturaleza humana es Dios mismo, el soplo divino que emana de Dios. Por eso el ser humano está por encima de los ángeles, porque Dios habita en la naturaleza humana. Para ser espiritual tienes que aprender a discernir espíritus, y el primer espíritu que tienes que discernir es tu espíritu humano. Si no sabes ver tu espíritu humano, después si no sabes ver el espíritu de Dios que te hace ser hijo de Dios, no sabes ver el espíritu de Cristo en la comunión, en la Eucaristía, que te hace transformarte en otro Cristo, no sabes ver al Espíritu Santo en sus carismas, en la confirmación que te hace ser soldado de Cristo para luchar las batallas espirituales. No sabrás ver el espíritu de amor en el matrimonio que te guía en la carne para obrar con la carne la voluntad de Dios con otra persona. Y así formar la familia de Dios. No sabrás ver el espíritu de la iglesia en la iglesia para obrar las obras que Dios quiere en esa sociedad. Y por tanto no sabrás ser un hombre espiritual. La vida humana es una vida en el espíritu. La vida humana no es una vida según tu cabecita humana, según tus ideas, según tus filosofías, según tus teologías, según lo que hayas aprendido en multitud de libros. No se vive humanamente siguiendo a los políticos, que es como la gente vive hoy día. Con eso de que toda autoridad viene de Dios y que hay que obedecer a los gobernantes y cada 4 años se vota a unos energúmenos para que me den trabajo, me den dinero, para que me resuelvan el futuro con unas pensiones, para que pongan normas económicas con las cuales pueda tener un piso, hipotecar, estar esclavizado a una hipoteca para tener mi pisito o mi coche o lo que sea, para que esos gobernantes me den unas buenas prestaciones sociales, hospitales, carreteras, pongan bonita la ciudad. Como la gente vive así, engordando en su humanismo, acomodándose a sus ideas, sentimientos, obras, vida humana, buscando su confort humano, nadie es espiritual, nadie vive según el espíritu. El espíritu que está en ti, en tu naturaleza humana, te enseña a ser hombres. Cómo pensar rectamente en lo humano, cómo obrar rectamente, justamente, en lo humano. Es el espíritu humano el que te hace ser hombre, el que te guía en toda tu vida humana. No es tu cabecita la que debe guiarte en tu vida humana. Es la inteligencia que viene del espíritu, que es la inteligencia de Dios. Si no sabes ver tu espíritu humano, entonces no te conoces a ti mismo. ¿Quién conoce de los hombres lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quieres conocerte a ti mismo, conocer tu alma, conocer cuál era tu vida antes de encarnarte, conocer la misión que Dios te dio en el cielo antes de encarnarte, conocer lo que tienes que hacer en este maldito mundo? ¿Quieres darle sentido a tu vida mísera, que está llena de pecado? Sigue el espíritu que está en ti. No sigas tu mente, no sigas tu conciencia, como hoy día se habla la conciencia de uno. No sigas tus pensamientos, tus filosofías, porque eso es seguir tu maldita soberbia. Tus razones son tu maldita soberbia. Cuando te apoyas en tus razones, te apoyas en tu maldita soberbia. Para ser libre de la soberbia tienes que seguir el espíritu humano que está en ti, que te da conocimiento íntimo de ti mismo. El espíritu y el alma están íntimamente unidos. El alma está unida íntimamente con su cuerpo. El espíritu y el alma, uno. Son uno. Por el pecado original, alma y cuerpo están unidos y el alma se hace esclava del cuerpo. Está en la cárcel del cuerpo. Y por tanto, no puede entender perfectamente ¿para qué es la vida humana? ¿Para qué Dios te ha dado el don de la vida? Antes de encarnarte ya vivías en Dios. Vivías en el cielo con una vida distinta a la vida humana. Y Dios te predestinó a una vida humana, al don de la vida. La vida humana es un don divino, no es una creación de los hombres. Dios te predestina a la vida humana y por tanto te predestina a una nación, a una sociedad. Y por eso te da un espíritu para formar esa nación, esa sociedad. Y con ese espíritu tienes que entender en la vida humana lo que quieres que Dios haga en la sociedad para formar la nación que Dios quiere. Y por eso con ese espíritu humano que está en ti te lleva a formar un matrimonio y en ese matrimonio las obras humanas que Dios quiere para ti y para formar esa nación. Si la gente siguiera su espíritu humano, se conocería a sí mismo, conocería a Dios y entonces conocería con qué persona tiene que unirse en matrimonio para las obras de Dios en su humanidad. Pero como la gente no vive así, nadie vive así, nadie. Esto que estoy explicando, nadie en realidad lo hace. Porque estas cosas no se enseñan. La gente cree que la vida espiritual es leer un libro de teología o el catecismo, o hacer unas oraciones, unas penitencias, practicar unas virtudes, ir a misa los domingos, comulgar, y después tener unos contentos humanos en la vida, como una buena comida, unas buenas vacaciones, conseguirse un chalet en el campo, en la playa, para estar bien en la vida, leer buenos libros, o pasar la vida como se hace entretenido en las redes sociales, con la televisión y con tantas pamplinas. Hoy día la gente se le da el pan y el circo. Que se tengan buenas comidas y en los deportes, en los medios de comunicación, el fútbol, y que pase su existencia humana parloteando en las redes sociales, creyéndose así que está arreglando el mundo con su palabrería estúpida, loca, babosa, sentimentaloide que hoy día hay por todas partes. Si no sabes conocerte a ti mismo, entonces después no sabrás seguir al Espíritu de Dios que te va a guiar en la oración y en la penitencia que tienes que hacer para ir hacia Dios, unirte a Dios. Si no sabes seguir tu espíritu humano que está en ti, que te va a introducir en un mundo maravilloso interior, entonces no sabes nada de la vida. El budismo y tantas cosas de la nueva era tienen tanta fama, calan tanto en la gente por estas cosas, porque descubren un mundo interior que es falso porque lo pone el demonio, pero que la gente lo sigue porque está ávida de los misterios interiores, misterios espirituales. El hombre tiende por naturaleza hacia la vida interior, hacia la vida espiritual. Y si no sabes discernir tu espíritu humano que está en ti, después no sabrás discernir los diferentes espíritus del demonio que están también por ahí, dando vueltas en tu naturaleza humana. Por el pecado original, el demonio puede poseer tres cosas principales en tu cuerpo: tu mente, tu estómago y tu sexo. Cuando el demonio posee tu mente, el demonio hace a los hombres soberbios y orgullosos. Los hombres se instalan en sus ideas, en sus leyes, en sus normas, en sus filosofías, en sus teologías. De esto hay cantidad de casos, de ejemplos en el mundo entero, en toda la historia de los hombres. Los hombres son soberbios porque un espíritu les rige en el cerebro del cuerpo. Un espíritu los manipula sin que ellos se den cuenta. Por la íntima unión que tiene tu alma con tu cuerpo, por tanto la inteligencia que está en tu alma se une al cerebro de tu cuerpo. Y por eso crees que tus pensamientos que tienes con tu cerebro son tuyos. Y no son tuyos, son del demonio, por la posesión de la mente, la posesión del cerebro humano. ¿Qué hace el demonio? En todo hombre, por el pecado original, Por eso todo hombre es soberbio desde que nace hasta que mueres. Somos unos malditos soberbios y no nos enteramos de ello. Por eso, para librarte de esa posesión de tu cerebro, tienes que luchar contra tus pensamientos. Qué difícil es esto para el hombre de hoy, luchar contra sus ideas, cuando son sus ideas las que rigen, las que gobiernan su vida humana. La gente piensa y eso que piensa es lo que obra, es lo que vives. Como la gente no es espiritual, entonces la gente no sabe luchar contra sus ideas maravillosas, perfectas, que tiene cada día en su vida. La idea es espiritual, la idea está en tu alma. La idea no es cerebral, no está en tu cerebro. Si no hubiera pecado original, la unión entre alma y cuerpo sería perfectísima. Y entonces solamente contemplarías la verdad para obrarla. No necesitarías entender la verdad. Pensar, meditar, dar vueltas, sintetizar, no haría falta. El pecado original te impide en el cerebro contemplar la verdad. Y por eso naces ignorante, tienes que entender la vida de muchas maneras. Y necesitas pensar, meditar, sintetizar, porque si no, no te enteras. Hay un pensar natural, pero ya hay un pensar que está desviado. La gente suele siempre estar en este pensar desviado, ese dar vueltas a la cabeza todo el día, y se complica la vida con sus ideas, con su dar vueltas. Porque el demonio es hábil para hacer que el hombre esté todo el día dando vueltas a sus ideas. Es hábil porque tiene poseído el cerebro de las personas. Tres puntos hay clave en la posesión demoníaca, en el pecado original: la mente, el sexo y el estómago. Por eso hay tantas enfermedades en la mente, en el estómago y en el sexo. ¿Qué es el homosexual? Un hombre poseído en su sexo, que le impide buscar una mujer. Y está obligado a buscar un hombre. Eso es el homosexual. ¿Qué es la lesbiana? Lo mismo, una mujer que tiene un espíritu pues, en su sexo que le impide buscar un hombre y tiene que buscar una mujer. Como hay tanta promiscuidad sexual, entonces los espíritus pasan de uno a otro. ¿Qué es lo que hemos leído en San Pablo? ¿O es que no sabéis que quien se adhiere a la ramera es un cuerpo con él? Vas a recibir, si te unes a una prostituta, el espíritu de prostitución en tu sexo. Y entonces el hombre que se una a una prostituta se prostituye él mismo. ¿Qué significa el espíritu de prostituta? Que una mujer busca muchos hombres. El hombre que se une a una prostituta recibe ese espíritu y por tanto tiene en su sexo un espíritu que le lleva a otros hombres. Si ese hombre que se une a esa prostituta es además en su mente está pervertido, entonces ese hombre, por fuerza del espíritu, se va a unir a otros hombres. Y si se une a otros hombres, entonces le posee el espíritu homosexual que le va a impedir unirse a la mujer. Así funciona el mundo espiritual. Hay otros hombres que nacen con ese espíritu, u otras mujeres que nacen con ese espíritu. Nacen poseídos en su sexo con un espíritu homosexual que les impide ir al varón, si es varón, o a la mujer, si es mujer. Perdón, que les impide ir a la mujer, si es varón, o al varón, si es mujer. Se sienten homosexuales o lesbianas desde el nacimiento y no pueden quitar esa inclinación por la posesión que hay en sus sexos. Para eso es necesario hacer muchos exorcismos para quitar esa atadura que viene seguramente por algún maleficio que se hizo en otras generaciones o por algo mucho mayor, porque se quiso buscar un hijo homosexual o una hija lesbiana. Entonces esa acción es más difícil de quitar, porque es una posesión mayor. Si no conoces el espíritu humano que está en ti, después no sabes discernir ningún espíritu, ninguno.